El horizonte radiofónico de Irapuato se matiza con el colorido musical de Compact Disc, la gran proyección de Stereo 95.